José Monsoriu con su niña mayor, que se llama María Luisa, que están en Barcelona. Andrés Martín con su hija Rocío, cuando tenían un año. Y Manuel Nava con su hijo José, cuando tenía también un año. Estamos en la puerta de las Carmelitas, que habíamos ido a llevar la vela, y estábamos descansando en el banco, que había unos bancos, y ahí nos sentábamos. ¿Te acuerdas que había bancos en al lado de las Carmelitas? Y luego estaba el convento, que es esto. Sí, está enfoscado, pero esto era de piedra, y está enfoscado, y aquí hay una falta de. En la calle Nuestra Señora. Y entonces habrían ido las madres a llevar las velas, y nosotros nos habíamos quedado de niñeros con los niños. José Monsaurio éramos íntimos amigos, y Manolo, cuñado mío, y José era que estuvo aquí en el PPO impartiendo cursos de soldadura, y se casó con María Luisa, que era hija del bar de las cadenas, y se marcharon a vivir a Barcelona, y iban en Barcelona pues muchos años. Luego él estuvo en la República Dominicana haciendo una central nuclear, que estaba de jefe de procesos de soldadura él. Estuvo allí 3 años. Y luego ya se vinieron otra vez a Barcelona. Pero nos hemos llevado siempre muy bien, somos compadres. Nos casamos 8 o 10 días de variación uno del otro, un mes. Y cuando celebramos algo, lo celebramos siempre juntos. Vamos de vacaciones a Tenerife, cuando hicimos la boda de plata. Nos fuimos los matrimonios a Tenerife, y se da la circunstancia de que en aquella época me dice: oye, ¿qué hacemos? Digo, pues como estás tú en Barcelona, lo que hagas tú, bien hecho está, ya lo sabes. Y encargó el viaje para Tenerife, los dos matrimonios, y nos fuimos allí. Y nos avisó para que fuéramos a Barcelona 2 días antes de salir. Y le dije: pero hombre, ¿cómo nos has fastidiado? ¿Cómo nos has mandado venir 2 días antes? Dice: porque es que quiero que estéis en mi casa 2 días antes con nosotros, y luego ya no vamos a Tenerife, porque ellos viven, que siguen viviendo allí, en Vilassar de Mar, claro, y es una zona que había playa y estaba al lado del mar y tal, y estaba muy bien, y dice: para que paséis unos días con nosotros. Así que así estuvimos unos días antes, y luego ya cogimos el avión a Tenerife. Y estuvimos en Tenerife, en el Hotel Florida, que era el más alto que había en Santa Cruz de Tenerife, de los edificios más altos. Estamos en el piso veintitantos, y tengo también buenas fotografías de entonces. ¿En qué año es esto, más o menos? Pues hace por eso, hace 42 años. Yo me casé en el 69, Rocío nació en el 70, y allí tenía un año, 71.